hay una situación muy especial, es esta. Cuando algo escasea, el aumento viene solo. Pero eso no lo recibe el productor. Hay que hacer el estudio, el análisis de quién está recibiendo ese aumento que se ha producido en el precio de la carne. Esos son los intermediarios. Pero cuando el precio de la carne estábamos, como decimos en el campo, tirado por el suelo, ni el señor Moreno, ni la señora Cristina, ni todo ese